Bueno, por dicho de un comerciante, divisa a un masculino en actitud sospechosa y puede observar que entre sus ropas tenía un elemento similar a una pistola de fuego. El personal policial del móvil 200 alerta de esa circunstancia. Luego de una breve persecución, logra darle alcance a unos metros. El masculino se entraba en lucha con el personal policial, caen al piso y el preventor resultó con una leve herida cortante en el codo. Por eso necesitamos la asistencia de SAMI. Ahora le amplío si el comerciante denuncia que fue autor de ilícito o intentó cometer ilícito en el comercio. Bueno, captado, señor. Captado hasta el momento. Captado. Bueno, se le secuestra entre su ropa una réplica, una pistola de juguete y un cuchillo tipo tramontina. Por el momento es lo que tenemos.